Paisajes y miradas. Un espacio para la reflexión, la participación y el intercambio. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los brillos, los girasoles. Paisajes y miradas. Un abordaje de la cultura y la política con Juanjo Coscarelli, Carlos Buch y Gloria Barbosa. Paisajes y miradas en la radio pública. Yo vengo de los mariachi de Pancho Villa y las mujeres de Ciudad Juárez. Yo vengo desde las flores en Avenida Semana Santa en Guatemala. Muy buenas tardes a toda la audiencia de la radio pública, de la radio nacional. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está la gente de Mendoza? Hoy domingo, día todos los domingos, en familia, descansando, esperando la llegada del lunes. Seguramente lo estarán pasando muy bien. Nosotros vamos a comenzar ahora con un poco de música y luego vamos a escuchar a Carlos Buch, que nos va a dar su análisis. Creo que en el día de hoy vamos a hacer un análisis sobre la situación de lo que está ocurriendo en la lejana Grecia. Justo hoy hay un plebiscito dentro de poco tiempo sabremos el resultado, qué va a pasar en ese lugar con la cosa económica, la cosa política, si se va o no se va el corralito. Después, una entrevista con un tema importante, con la formadora de educación sexual Rita Pérez, y al final seguramente vamos a tener con Gloria las reflexiones. Así que bueno, vamos a escuchar música y ya volvemos. Ser diferente, habla continente herido, árbol estremecido, tu cuerpo es memoria de lo vivido. Siembra amor en tu cuerpo, manantial de agua, cielo abierto, un niño que corre sano del río hacia el mar. Una comadrona trae al mundo un niño igual que el médico en un hospital. Naturaleza cruda, tabúes versus verdad. Por el río, Estás escuchando Paisajes y Miradas por el aire de Nacional. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos, los girasoles. Bueno, escuchamos a Carlos Buch en su análisis de política internacional. Sobre el tema de la situación actual de Grecia, hay mucho, pero mucho que contar. Sin embargo, vamos a tratar de concentrarnos en la evolución de la deuda. El desacuerdo entre las autoridades de Grecia, incapaz de saldar su deuda, y sus acreedores internacionales, ha colocado al país heleno al borde del Grexit, o sea, la salida de la eurozona y su posible abandono de la Unión Europea. 5 años después del inicio de la crisis, Grecia ya no cree más en la política de austeridad, mientras la troika financiera formada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI sigue insistiendo en la necesidad de imponer ajustes presupuestarios y aumentar los impuestos. Mientras las partes se muestran incapaces de alcanzar un acuerdo, los expertos hacen predicciones sobre las consecuencias políticas, económicas y financieras del Grexit, que en su mayor parte no son favorables ni para Grecia y por supuesto que tampoco para la Europa en general. El ex ministro de Finanzas de Ecuador, Diego Borja, subraya que la deuda griega es ilegal e insostenible. La auditoría impulsada por el Parlamento constató que menos del 10% del rescate acabó en las arcas públicas del país. El resultado de la auditoría es clarísimo. La deuda griega es ilegal, ilegítima e insostenible. Es el resultado de la Comisión de la Verdad sobre la Deuda Pública de Grecia, impulsada a instancias del Parlamento heleno. Borja, uno de sus integrantes, señaló que casi la totalidad de la deuda griega sirvió para trasladar dinero público a los bancos. ¿Y qué tipo de bancos? Alemanes y franceses. Los resultados del estudio, que ha llevado a cabo un equipo de 15 expertos internacionales coordinados por el politólogo belga Eric Toussaint, junto a otros tantos expertos griegos, indican que la mayor parte del primer rescate a Grecia, concedido en el 2010, fue a parar a los bancos europeos, principalmente alemanes y franceses, que eran titulares de gran parte de la deuda helena, y menos del 10% ingresó en el presupuesto público de Grecia, y para ello se utilizaron mecanismos no estipulados ni en las leyes europeas ni griegas. Los gobiernos de Alemania y Francia, para proteger a sus bancos que tenían el 80% de la deuda griega, decidieron que la reestructuración no se debía llevar a cabo, pues las entidades tendrían que haber asumido quitas. En el segundo rescate, se compensaron las pérdidas de los bancos griegos con 40.000 millones de euros y se dieron 35.000 millones en concepto de endulzantes, así le llaman, a los inversores privados internacionales. Este trasvase de recursos trajo de la mano la aplicación de duras medidas de austeridad. Ese hecho económico y político ha significado una catástrofe social, sentenciaba a la vez que subrayaba algunas cifras. El paro alcanzó, la desocupación para nosotros, alcanzó el 27% en Grecia. La pobreza afecta al 34% de los niños griegos y el Producto Interno Bruto ha caído un 25% desde el 2010. Este retroceso impide completamente pagar la deuda griega. Si la línea de austeridad se muestra como claramente ineficaz, la pregunta es por qué la siguen impulsando. Cuando Syriza gana las elecciones planteando no solo el fin de la austeridad, sino también la posibilidad de una Europa no neoliberal, el establishment europeo pretende imponer un escarmiento antes de que pueda surgir una alternativa democrática en otros países, por ejemplo España, y luego Portugal, y así seguirá. La Comisión de la Verdad sobre la Deuda Pública de Grecia ha centrado su análisis en el periodo que transcurre entre el 2010 y 2015, que incluye los dos rescates, pero también ha estudiado la evolución de la deuda pública griega desde 1981 cuando ésta alcanzaba el 20% del Producto Bruto Interno y el país iniciaba su andadura europea. En la siguiente década, la deuda se disparó hasta el 100% del Producto Interno Bruto, principalmente por tipos de intereses excesivos que no se correspondían con el nivel de solvencia del país y que fueron pagados principalmente a quienes, a bancos europeos. Tras los sucesivos rescates y el trasvase de fondos públicos a entidades bancarias europeas, la deuda pública griega ya ha superado el 170% de su Producto Bruto Interno. Si el no a las propuestas de la Troika triunfasen en el referéndum, existe un margen de maniobras para eludir el castigo de las instituciones europeas. El arsenal del establishment europeo está lanzado, pero el gobierno tiene todo un arsenal jurídico para demostrar que el castigo que se le quiere imponer a Grecia con su salida del euro no sería sostenible jurídicamente con ninguna ley ni tratado europeo. A su vez, el ministro griego de Finanzas, Yanis Varoufakis, declaró que dimitiría de su cargo si gana el sí en el referéndum de este día, domingo, sobre las propuestas realizadas por los acreedores internacionales. Renunciaré, dice Yanis, como ministro de Finanzas si los votantes griegos se muestran de acuerdo con llegar a un acuerdo en el referéndum. Terminaba diciendo, prefiero cortarme el brazo antes que firmar un nuevo acuerdo que no reestructure la deuda pendiente de Grecia. Por otro lado, Stavros Karakonos, asesor del ministro del Estado, afirma, estuvimos muy cerca de un acuerdo y por culpa del FMI ahora no hay acuerdo. Nosotros queríamos pagar, asegura el asesor. Queremos pagar nuestra deuda. No somos piratas del sistema económico mundial, pero teníamos que decidir entre pagar sueldos y pensiones o pagar al FMI. Y por supuesto pagamos los sueldos y las pensiones. Y nosotros vamos a respetar al pueblo griego y lo que tenemos que pagar a los acreedores. Pero tienen que entender que no es la hora de la economía, es la hora de la política. Si hablamos siempre de números, nunca encontraremos soluciones. Los números no salen. Tenemos dos opciones. Tomamos decisiones políticas o seguimos con los números y vamos directamente a chocar contra la pared. Señores, seguramente esta noche o mañana iremos a saber qué es lo que votó el pueblo griego. Pero intuimos que van a ir derechito al no. ¿Qué hará la Comunidad Económica Europea? Muy buena pregunta. Chao, nos estamos escuchando. Estamos con la señora Rita Pérez, que nos va a contar, ella es instructora en educación sexual, ¿no? No sé si es instructora la palabra correcta, pero bueno, queríamos hablar con Rita sobre este tema tan controvertido que es el sexo, y lo vamos a ver desde el punto de vista del sexo y la espiritualidad. ¿Qué tal, Rita? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, quiero que me aclares un poco. Vos sos instructora, profesora. Soy formadora en educación sexual. Formadora. Sí. También trabajás en el área de violencia, sí, de género. Como privado, sí. Bien. Sí. Bueno. También con cuestiones de género. También próximamente sale mi libro Emociones Dibujadas sobre el abuso sexual infantil, cómo prevenir el abuso sexual infantil. Uh-huh. Bien. Que será para otra invitación. Bueno, la cuestión del libro lo vamos a tomar para otro momento, ¿no? Bien. Cuando sea el momento de la presentación, seguramente te vamos a entrevistar para que nos cuentes bien de qué se trata ese libro. Bueno, será un placer, gracias. El tema de hoy que queríamos conversar y reflexionar un poco, intercambiar, sobre si tiene relación el sexo y la espiritualidad. ¿Cómo lo ves vos? Sí, absolutamente. Aparte es muy bello hablar acerca de este tema, que lamentablemente mucha gente cree que no puede ir relacionado el sexo con la espiritualidad. O sea, estamos cargados de mitos culturales y de creencias de que la sexualidad es un tabú y está relacionado con todo lo pecaminoso. Claro. Esta concepción entiende lo sexual como necesario, obviamente, pero únicamente y exclusivamente para la supervivencia de la especie. Claro, y también está teñido por la violencia, por un montón de situaciones sociales que se viven, ¿no? Y que en ningún momento se lo trata como algo del desarrollo, ¿no? De la especie o de las personas. Claro, sí, evidentemente. Pero debemos considerar que la sexualidad es mucho más que un acto coital físico. Es estar presente en el momento, es estar presente en nuestros cuerpos, es vivir plenamente las energías que se generan, los sentimientos que fluyen. Es la expresión de nuestro lenguaje físico. Claro. Y de aquí a veces surgen dificultades entre las parejas porque como consecuencia de esa falta de esa conexión espiritual en el sexo. Entonces hay hombres, mujeres que empiezan a sentirse esa experiencia sexual como personas que están vacías, con soledad emocional, una, podríamos decir, desolación espiritual. Claro, bien. ¿No? Sí, entonces sí. Por eso es tan importante, es decir, pero muchas personas cuando dicen sexualidad como actividad espiritual se plantean y me hacen como una cara rara. ¿Por qué? A ver, contame. Sí, porque nuestro modelo social no lo mira, no es un tema muy difundido. Y estas dos fuerzas, la sexualidad y la espiritualidad, realmente son coexistentes y absolutamente complementarias. Debería tocarse más el tema de la espiritualidad y la sexualidad. Está bien. Esta sexualidad y espiritualidad, reitero, no es más que la idea de que a través de esta intimidad generada al compartir sexualmente, nosotros podemos conectar, nos conectamos con nuestras parejas, pero algo más grande que nuestro aspecto puramente físico, nos conectamos también con nuestro espíritu. Claro. Y eso es lo más interesante y lo más bonito cuando hay una, ¿cierto? Tratar de tener una pareja que tenga continuidad para ir conociéndose, para poder dialogar, para poder comunicarse, entonces esto fluye. Hay como una, disculpame, te interrumpo un poquito, pero puede ser que haya como una conexión energética también, una conexión que tiene que ver con lo más íntimo del ser humano, ¿no? Por supuesto, es decir, que este en el acto sexual consciente se abre nuestra alma para que se entregue y se reciba la fuerza energética de la vida, o sea que por eso es muy importante cuando estamos con una persona tratar de que sea una persona amada, porque hay un intercambio de nuestras energías, de nuestros fluidos más íntimos. Entonces, de alguna manera, nuestra aura se puede ver contaminada. El acto sexual es un momento sublime. O sea, nosotros podemos ver en otras civilizaciones la importancia que se le da a este tema de la sexualidad y la espiritualidad. Hay un gran apego a este tema. Por ejemplo, cuando hacemos referencia al sexo tántrico o las enseñanzas taoístas de la sexualidad humana, realmente le dan un lugar muy importante a esto. O el Kama Sutra, por ejemplo, hace referencia a la armonía que se da cuando el hombre y la mujer vive como un solo cuerpo y una sola alma. Claro. Y esta armonía comienza con la relación sexual. En cambio, el tantra, que es muy bello, enfatiza esta unión de lo carnal y espiritual como una filosofía de vida, ¿sí? Claro. El tantra es igual a trama. Y así la sexualidad, debe ser celebrada y tratada como ellos lo tratan, como algo sagrado. Hay personas que practican el sexo tántrico y realmente sienten un placer muy grande, van con lentitud, con muchos detalles mínimos, ínfimos, y entonces evitan caer en la rutina. Claro, y esto de algún modo va enriqueciendo la relación de pareja o la relación entre el hombre y la mujer. Sí, absolutamente, porque yo creo que a medida que una pareja sea estable y pasen los años, todos los días se aprende algo nuevo y es muy enriquecedor. No, es al revés de lo que piensa la mayoría de las personas. Uy, me aburro, siempre lo mismo. O sea, un poco es la rutina es un parámetro, es un modelo que nosotros tenemos. ¿Para qué? Para decir, bueno, de esto partimos, tengo la obligación o el deseo, mejor dicho, porque obligación suena feo, el deseo de aportar algo, creatividad, para que a la hora de mi intimidad esto sea novedoso, crear momentos ordinarios en extraordinarios, enriquecerlos de muchas maneras, siempre de común acuerdo y sin que corra ningún riesgo de peligro de vida ningún integrante de la pareja, ¿sí? Sí, cuando decís eso surge, digamos, la inquietud, ¿no? De por qué se correría, por qué habría riesgo de vida. ¿En qué sentido lo decís? Perdón, no te escuché. Digo que cuando decís, mencionás esto, surge una inquietud. ¿Por qué habría riesgo de vida en este tipo de actividad? Bueno, no, porque, o sea, siempre cuando uno estamos en el momento de la intimidad pueden surgir fantasías sexuales, ¿sí? Ah, claro. Que a veces no corresponden a la fantasía de la otra parte. De lo que estamos hablando, digamos. Que, claro. Entonces, bueno, a lo mejor una fantasía del hombre es bastante riesgoso y puede poner, ¿no es cierto?, en peligro la vida de la mujer. Digamos que si tuviéramos que hablar de fantasías, tendríamos que enmarcarlo dentro de un plano afectivo. Sí, por supuesto, un plano afectivo, un plano de respeto y siempre de común acuerdo. Claro. Porque generalmente las fantasías sexuales no deben por qué coincidir las fantasías de las mujeres con las fantasías del hombre. Claro, porque hay como mucha propaganda a través de distintos medios el tema de ese tipo de fantasías que termina siendo, ¿cómo decirlo?, violento, ¿no? Y eso genera, de algún modo, algunos temores y también críticas o controversias porque uno se imagina lo peor. Nosotros estamos hablando de algo que tiene que ver con una fantasía sensual, afectiva y también que tiene que ver con el desarrollo espiritual o el desarrollo de las personas. A eso me refiero. Sí, por supuesto. Y también de la creatividad de cómo vamos a preparar ese espacio, ese momento íntimo. Muchas veces las personas que me consultan me dicen, una situación económica, yo no puedo salir de casa. Bueno, a ver, cómo nuestro hábitat, cómo podemos mejorarlo con un saumerio, con muchos almohadones, con claro, una luz tenue, con... Como ir preparando el espacio que uno, sí, de intimidad que uno va a hacer. Y lo voy preparando, ¿no?, desde la mañana, le envío un mensaje, podría decir, pícaro, erótico a mi pareja, comprarme una bonita lencería, compartir un buen vino, una buena cena. O sea, el hacer el amor se hace de distintas formas. Claro. No es solamente llegar al coito, o sea, claro, hay infinitas maneras de hacerlo, siempre con ¿no es cierto?, con respeto y disfrutando plenamente. Con mucho afecto. Te quiero consultar, sí, a ver, si podemos nosotros, yo te voy a poner en la situación de tu profesión, ¿no? Sí. ¿Cómo es qué diferencia habría entre... una pareja joven, muy joven, y una pareja más adulta, ¿no? Hablamos de, qué sé yo, una pareja de entre 20 y 30 y una pareja entre 40 y 50. ¿Cómo son, de acuerdo a tu experiencia, las vivencias y las diferencias, ¿no? Bueno, mira, te digo que las parejas de mayor edad tienen cierto grado de estabilidad. Es como que la mayoría de esas personas ya han alcanzado un cierto grado de madurez, han evolucionado y saben muy bien lo que quieren, lo que no quieren, claro, y como que ya han experimentado cosas, entonces ya Pero tienen sus dificultades. Sí, por supuesto, cada etapa evolutiva desde el punto de vista de la sexualidad presenta sus encantos y presenta sus desventajas también. Claro. Porque la sexualidad se vive... de una manera muy bella en todas las etapas de la vida. Bien. Sí, me imagino que es así. Yo no tengo mucha experiencia, pero me imagino que es así. Las personas mayores también disfrutan plenamente su sexualidad. Claro. A lo mejor lo disfrutan mucho más que jóvenes que recurren al alcohol o recurren a pastillas estimulantes y aturdirse y, bueno, ya otras cosas que les producen una excitación que realmente no es la excitación correcta que se busca en el momento de la intimidad. Claro, está bien. Mira, te voy a interrumpir un minutito, okay, porque vamos a ir a un corte y ya, okay, volvemos. El análisis del paisaje, y una mirada subjetiva sobre lo que vivimos. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos, los girasoles. Bien, retomamos nuestra entrevista con Rita Pérez, esta persona que con la que estamos conversando hoy día, que es formadora de educación sexual. Te quería preguntar, Rita, si podemos, si me podés contar cómo es tu experiencia en adolescentes, ¿no? Porque me imagino que vos trabajás con gente de distintas edades, también sí. Con adolescentes. Sí. ¿Y cuáles son los cuestionamientos? ¿Cuáles son las preguntas? Bueno, generalmente son las preguntas de siempre, o sea, cómo está muy de moda ahora la pastilla del día después, cuántas veces las puedo tomar durante el año, uh-huh. O por ejemplo, realmente cómo se utiliza un profiláctico, uh-huh. O muchas adolescentes me confiesan o lo dicen públicamente, prefiero iniciarme analmente para no correr riesgos de embarazo. ¿Eso se usa mucho? Sí, se usa bastante. Ajá. Sí, me sorprende porque realmente lo dicen de una manera tan natural, y a ellas les produce mucha tranquilidad porque entonces evitan todo riesgo de embarazo, más allá de que utilicen profilácticos, uh-huh. Y se cuiden con pastillas anticonceptivas, pero de todas maneras prefieren iniciarse de esta forma. Bien, ¿y qué otros, digamos, cuestionamientos, no sé si cuestionamientos, o qué cosas piden, o de qué cosas hablan los adolescentes cuando van a tu consulta o cuando vos das una charla de formación, por ejemplo? Sí, bueno, no, el tema de las pastillas anticonceptivas, el tema de la pastilla del día después, ajá. Eso es un tema que es muy recurrente. Un tema central, digamos. Es un tema que siempre está latente. Uh-huh. También a veces me suelen preguntar cómo es el tema de la menstruación. Los chicos se interesan mucho con respecto, uh-huh. a ese tema, uh-huh. porque yo les indico que tanto la adolescente como el adolescente deben saber bien los cambios que les pasa, ya sea al sexo femenino o al sexo masculino. Uh-huh. Claro. Entonces tenemos que estar informados porque las cosas se hacen de a dos y los dos somos responsables. Claro. Sí, sí, sí. Más o menos, ¿cuáles son las edades de, digamos, cuando se debería comenzar? Digamos. Bueno, mira, yo trabajo con niños de 3 años y medio, 4. Ajá. Ya empezamos a hablar, ya empezamos a informar con el cuidado del cuerpo, la higiene, uh-huh. qué es la intimidad. Los chiquitos entienden mucho, uh-huh. o sea, generalmente se subestiman a los pequeños, pero los niños son como esponjitas que absorben todo y comprenden muy bien lo que uno le está diciendo. Claro. Entonces, a través de juegos les decimos, uh-huh. El secreto lindo, el secreto feo. El uh-huh. secreto feo es que si un señor viene y quiere tocar algunas partes de tu cuerpo, partes íntimas, que ellos van adquiriendo ese nuevo lenguaje, claro. y lo comprenden muy bien, ustedes tienen que ir corriendo a decirle a mamá, a papá o a una persona que a ustedes les impide confianza y decir, me está sucediendo esto. Claro. Y el secreto lindo es que no le vamos a decir, por ejemplo, para la Semana de la Familia, que estamos preparando un regalito. Bien. No lo comentemos porque es un secreto lindo y va a ser una sorpresa. Entonces, desde pequeñitos ya podemos ir diciéndole bien cómo se llaman las partes del cuerpo, pene, uh-huh. vulva, porque si nos ponemos a pensar tienen millones de sinónimos y en realidad se tiene que hablar como corresponde, claro. correctamente. Lo que corresponde a esa parte del cuerpo, ¿no? Sí, seguramente, claro, porque generalmente a los ojos le decimos ojos, a exacto. la nariz le decimos nariz. Exacto. Pero generalmente a la vulva o al pene le ponemos el nombre de pitito o de pomponcito. Hay millones de sinónimos que le dicen la mamá a los chiquitos. Entonces, claro. empezar a hablar correctamente como corresponde. También y a informar que no nacimos de un repollo. No, ni por te trajo supuesto. La cigüeña. Sí, por supuesto. Los chicos de hoy lo tienen mucho más claro. Aparte, existe una bibliografía muy rica como para que ellos a través de cuentos, imágenes, lo vean, y realmente los chicos lo ven como algo natural, uh-huh. no les causa ni risa, ni se sorprenden. No sé si será porque están demasiado estimulados por la televisión o porque algunos papás los dejan estar frente a la computadora, que también es todo un tema que hay que tener cuidado, claro, ¿no? Porque control, es un arma de doble filo. Sí. Pero yo creo que los chicos comprenden muy bien todo como es, no son muy pocos los que creen que vienen de la cigüeña o de un repollo. Bueno, eso era de nuestra época, de la época en cuando los que hoy tenemos 50 éramos pequeños, ¿no? Claro. Y todo esto ha evolucionado, y ha evolucionado, me parece, que para bien. Sí, en gran parte sí, pues desde que apareció la ley 26.150, que es obligatorio dar educación sexual en, ya sea en ámbito privado como estatal, y desde que se inician en la escolaridad, o sea, me parece que es un aporte muy valioso. Está bien. Muy valioso, porque esto también sirve para la prevención, o sea, para la prevención de embarazos, prevención para evitar las ETS, las enfermedades de transmisión sexual. Uh-huh. Y el abuso. Del abuso sexual infantil. Uh-huh. Esto previene muchas cosas, pero uh-huh. a mí me agrada presentar siempre la sexualidad como algo lindo, como uh-huh. algo trascendental, como algo sublime, no partir hablando al adolescente, darle miedo, uh-huh. Causar la impresión, uh-huh. no, siempre partir de que es algo bello, pero con responsabilidad. Está bien. Bueno, y acá, ya para ir terminando, sí. nos volvemos al punto inicial. Uh-huh. Entonces, bueno, el tema es, déjame te pregunte, sí. Rita, yo sé que vos hablas mucho, cuando nos juntamos conversamos mucho, sí. y a veces la que más habla sos vos. Yo te quiero preguntar, entonces, volviendo al principio de nuestra entrevista, ¿es posible y es importante una relación entre el desarrollo sexual y la espiritualidad? Sí, absolutamente. Y ahí te dejo concluir a vos, como sí, más te guste. Sí. Bueno, la sexualidad, tengamos en cuenta que es todo. Es uh-huh. cómo nos movemos, cómo caminamos, cómo uh-huh. nos relacionamos, cómo nos vestimos. Bien. Es mucho más que solo la liberación sexual física. Claro. Y también mucho más que dos personas teniendo una experiencia espiritual. Uh-huh. Es la culminación de todo esto y más. Bien. De lo emotivo, de lo físico, de lo intelectual, de lo espiritual. Celebrando la abundante fuerza energética que de la vida, que claro. nos invita a trascender y a convertirnos de esta manera en seres sagrados, como lo ven otras filosofías. Claro. Y que sí, uh-huh. también acá en Mendoza y especialmente en Buenos Aires está la escuela de Tantra para aprender esto, que es maravilloso. Uh-huh. El que puede experimentar esto, uh-huh. La verdad que es maravilloso. Bien. Y las personas tienen un modo de evolucionar a través de esto. Sí, por supuesto, uh-huh. por supuesto. Poder llegar a sentir esa espiritualidad en el momento de hacer el amor, bueno, es sublime. Es lo máximo. Es fantástico. Bueno. Bueno, Rita, se nos acabó el tiempo. Esto bueno, da para mucho más. Sí. Yo quiero ir a una de tus charlas, así que en cualquier momento me vas a tener por ahí. Dale, sí, me encanta. Y bueno, ¿y cómo la gente se puede conectar con vos? ¿A través de algún número de teléfono? ¿Querés dejar algo? Sí. Se pueden contactar a mi número, a mi celular, ajá. 154-67-58-72, uh-huh. y pueden ser consultas grupales o consultas individuales. Bueno, muchas gracias entonces, Juanjo, por estos minutos. Muchísimas gracias. Bien, estábamos hablando con Rita Pérez, que es formadora de educación sexual. Cause I'm gonna die. I got a nightlife. Estás escuchando Paisajes y Miradas por el aire de Nacional. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos, los girasoles. Ahora escuchamos a Gloria, Gloria Barbosa, que nos trae sus reflexiones como todos los domingos. Espero que sean de su agrado. Hola amigos, ¿cómo estamos? Por supuesto, como todos los domingos, llegando al final del programa Paisajes y Miradas. El tema que hoy compartiremos, sobre el que vamos a reflexionar juntos, es el tema de los ensueños. ¿Pero qué es un ensueño? A veces observamos que la mente se traslada de un objeto a otro, instante tras instante, que nos resulta difícil mantener una idea, un pensamiento, sin que se filtren elementos ajenos a ellos, es decir, otras imágenes, otras ideas, otros pensamientos. A estas imágenes, a estos contenidos erráticos de conciencia, los llamamos ensueños. Por supuesto, estos ensueños o divagaciones dependen de las presiones de los otros niveles o de estímulos externos. ¿Y cómo sería esto? ¿Cómo podemos ver o poder reconocerlo? ¿Cómo nos ocurren a nosotros? ¿Cómo funciona esto en nuestra cotidianidad, en nuestra propia existencia? Un día iba caminando por el parque a una hora donde era recorrida por otros paseantes, sintiendo el cálido sol, mirando el verde. En determinado momento presté atención a lo que pasaba por mi cabeza. o por mi cabezota, como le quiera llamar. Y ahí me di cuenta que podía ver esas imágenes, esos divagues, esos ensueños, imágenes en loca carrera. No era una sola, era una secuencia de imágenes que se iban asociando unas con otras, formando casi trenes que pasaban de distinto tenor, pasaban por mi mente sin mi permiso. Era como tener dentro de ella una radio muy parlanchina. Estos divagues que se iban asociando me proponían cosas, historias, metas, pero en definitiva me hacían ensoñar con situaciones donde me mejoraba mi propia situación en cualquier aspecto de lo que me ocurría. Pude reflexionar que estos divagues o ensueños caracterizaban a mis deseos. Y, por supuesto, claramente representaban situaciones donde compensaba absolutamente lo que me estaba pasando. En ellos pude ver que me salía lo que no podía resolver o recibía reconocimiento. Encontraba aquello que había perdido, me sentía valorada y me dio que pensar, por supuesto. ¿Y usted? ¿Ha podido observar? ¿Ha podido reconocer cuáles son sus deseos, sus ensueños, esos que le aparecen cuando pierde atención y se adueñan de su cabeza? ¿Es capaz de reconocer qué le ocurre? Porque si es así, eso ya es un gran avance, ya que recién después de reconocerlos, podré agruparlos, clasificarlos. Ah, me dirá, ¿qué? ¿Acaso aquello que yo quiero y que deseo puede ser igual a lo o parecido a lo de otras personas? Por supuesto que sí, absolutamente. Son más o menos universales, del mismo tenor. Parecería ser que amamos y sufrimos por tres categorías muy, muy, muy básicas: sexo, prestigio y dinero. Y como que podría englobar en estas cosas toda la fuente de mis quereres. Es decir, el tema de la pareja. Él o ella me quiere, no me quiere, me mira, no me mira. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. El prestigio. Mi imagen. Sería mi imagen, que me reconozcan. Y por último, el dinero. Los objetos, lo que se tiene, las metas económicas a las que quiero llegar. ¡Caramba! Aunque parezca una reducción muy simplista, parece que esto ocurre. Para pensar, ¿no? Es decir, ¿que no somos tan singulares, no soy tan única, único? Parecería ser que esto es así. Hasta la próxima. Así seguimos hablando de los ensueños. Gracias. Hasta el próximo domingo. Hemos llegado al final de este programa de Paisajes y Miradas. Digamos que nos acompañó en el control, puesta en el aire y edición, nuestro operador estrella, Osvaldo Offer, y será quien les habla, Juan José Coscarelli, será hasta el próximo domingo, a la misma hora, por la radio pública. Mujeres de Ciudad Juárez, yo vengo desde Las Flores en Avenida Semana Santa en Guatemala, y